esto sobre la actividad policial de las últimas horas y del fin de semana. Estamos en diálogo con el comisario Fabián Bergiera. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por este contacto. Fabián, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, en el transcurso del fin de semana y dentro del operativo de nocturnidad dispuesto por la superioridad policial, madrugada del día sábado se procede a interceptar en la ruta 51 una camioneta Peugeot Partner patente FQZ008, conducida por una persona masculina, acompañada por dos personas más, un femenino y un masculino. Al efectuar una requisa en dicho automotor se procedió al secuestro de una sustancia estupefaciente, marihuana compactada, no fraccionada, sino compactada, y algunos colillas de cigarro de la misma sustancia en el cenicero. El propietario de del vehículo utilitario fue identificado como Matías Lalamne, y los dos jóvenes restantes, un mayor de 18 y una femenina de 21 años, los cuales, bueno, fueron notificados de la formación de la causa por infracción a la ley 23.737. El procedimiento fue llevado a cabo por personal del gabinete de calle, juntamente con narcotráfico de la delegación Presidente Perón. Bueno, labradas las actuaciones y de acuerdo a las directivas del fiscal interviniente, doctor San Ramone, la causa continúa para lograr establecer, bueno, el supuesto proveedor de estupefacientes. Por ello, bueno, que narcotráfico continúa con las tareas de inteligencia. También al arribo del tren se demoraron en la versión de identidad 6 personas masculinas. En la terminal de ómnibus se demoraron en la revisión de identidad 5 masculinos y un femenino, de los cuales se procede a identificar una persona como Manuel Alejandro Cardoso, de La Matanza, determinándose de acuerdo a informática de esta policía que procedía un pedido de captura activo en la causa 43-329-14, de fecha 26 de marzo del año en curso, a solicitud de la UFI número 1 de La Matanza. Comunicado con la secretaria de dicho tribunal, dispuso certificación del domicilio del causante y su comparendo a primera audiencia de la fecha para regularizar su situación legal. También el personal del gabinete de calle ha procedido a identificar dos jóvenes, un masculino de 18 años, nacionalidad paraguaya, y un menor de 17 años, como autores de dos hechos ilícitos ocurridos en inmediaciones de Avenida Saavedra y José Ingenieros, donde en una obra de construcción había faltado un motor eléctrico de una máquina hormigonera y tres bolsas de cal. Fueron secuestradas y restituidas al propietario. Y el otro hecho, en un domicilio particular, donde vehículo utilitario Renault Kangoo sustraen una caja de herramientas y el auto estéreo. Bueno, estos elementos fueron recuperados también y restituidos a su propietario. Toma intervención la Fiscalía de Juicio del Joven, La Plata, y la causa continúa. Estos dos jóvenes permanecen en libertad. Perfecto. Fabián, el tema de la averiguación de antecedentes ahí en cuanto al tren, ¿ya es una rutina o hay algunas denuncias por el tema? No. Si hay alguna denuncia se intensifica, pero es una rutina que hacemos nosotros como tales así los controles en ruta, el corredor de la ruta 205, que se realizan tanto en la mañana como en la tarde. Claro. El arribo de personas foráneas, tanto fin de semana como día de semana, bueno, se identifican, se establece, bueno, que no poseen ningún impedimento y se retiran de la dependencia, Carlos. Sí, es una rutina que se ha puesto en práctica. Igualmente, llamamos a la población, de caso de observar el desplazamiento de algún vehículo o personas foráneas, sí, en actitud sospechosa, que den conocimiento de forma inmediata al 101, claro, para poder desplegar, ¿no es cierto?, el móvil policial y proceder a identificarlos. Perfecto. Fabián, muchas gracias, es muy amable. No, por nada, Carlos. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra del comisario Fabián Bergiera en esta mañana en vivo de la 106, con las últimas informaciones desde el ámbito policial. Estamos en las 12:06, con una temperatura que ya está en los 11 grados y la presión barométrica bajando. Atención con esto, porque hay pronóstico de agüita para mañana. Dale. Mantenete comunicado siempre. La 36.